vaya muriendo. Me esté consumiendo entre copa y copa, me vaya muriendo. Y pensar que fuimos dos seres en uno, lágrimas y risas fueron de los dos. Todo es olvidar. Todo es olvidado y solo he quedado, sufriendo, gritando, humillando. Tú tienes la culpa. ¡Tú tienes culpa! ¡Mentira! ¡Con tu grupo! Porque mi cariño ya no te interesa. Tú tienes la culpa de que poco a poco me esté consumiendo entre copa y copa, me vaya muriendo. Me esté consumiendo entre copa y copa. Pensar que fuimos dos seres en uno, lágrimas y risas fueron de los dos. Todo es olvidado y solo he quedado, sufriendo, gritando, humillando. Tú tienes la culpa. Todo es olvidado y solo he quedado.